Bon diggity. Oye la well. Hi, great. Unas tienen buen olor, otras bonito color. Unas te hacen entrar en ambiente y otras te hacen entrar en calor. Well. Unas liberan estrés, otras producen apetito. Unas prolongan la vejez y otras te ponen sueltecito. Nadie ha muerto por probarla, no. Tampoco es adictiva. No. Sirve para despejarla, su nota es digestiva. Estimula el cerebro al desarrollo del arte. Te une a las personas y entre todos la comparten. Ayuda a mantener una vida con más calidad. Armonía, te quita el mal humor, my lord, y hace que te sonría. Médicos la usan por sus efectos medicinales, para tratar enfermedades y a pacientes terminales. Dicen que quema neuronas, que te puede dar trastorno. Lo que dan son ganas de comerse un pescado al horno, con toditos los contornos, incluyendo el postrecito, para que se dejen de tanta paja, tanto tabú y tantos mitos. Ellos creen que por prohibir la venta en los Rolling Stones van a frenar su consumo, cultivo, su producción. Si no hay paper, si no hay pipa, Bobby Gafo, si no hay blog, sacarán cuero y del callejón te dirán: ¡aguanta el pestón! Porque en este mundo hay cosas más dañinas que la sativa, como políticos que contribuyen a la destrucción masiva, financiando a científicos que después crean armas destructivas, para sembrar odio, guerra, muerte y un poco de vibras negativas. ¿Y quién habla de eso? Porque ese tipo de acciones no las penalizan, porque los frikis que supervisan eso están es muerto en la risa, relajado en un penthouse con onao, cogiendo brisa, contando la antivisa para mandarlas a su cuenta en Suiza. Así es como quizá. Mírale bien el reloj, mírale que el vestuario. Me vas a venir a decir tú a mí que ese tipo no es millonario. Y así como él, ya hay varios que con su falso vocabulario se reparten la torta y no le meten ni un fucking peso al barrio. Que la ganja es natural y tiene un uso medicinal. De Slander My High Grade. Si no conviene su venta, entonces déjenla sembrar. No difame My High Grade. Su cultura es milenaria y ellos dicen que es ilegal. No conviene My High Grade. Porque despierta tu mente de ese mundo artificial. Why? Rihanna, Arnold Schwarzenegger, Justin Bieber, Wiz Khalifa, Bruno Mars, Lil Wayne, se la viven. Indios en el Amazonas, tal de mi pobre angelito. A toditos ellos lo vieron fumándose un porrito. Lady Gaga, Miley Cyrus, Paddy Kiltus tan caída. Paparazzi las pescaron con la varita encendida. Lindsay Lohan, Cameron Díaz, Angelina Jolie y la jevita del crepúsculo también probaron weed. Brad Pitt, Charlie Chin, Johnny D, Julio César Chávez. Dio positivo en una prueba, por si no lo sabes. Empresarios, deportistas, actores de Hollywood. Y por supuesto el más dragón de todo es Snoop. No, Guido. Son cifras reales y hasta en aspectos legales. La reina de Inglaterra la usó para aliviar sus dolores menstruales. Cambió el químico que suelta el humo de fábricas industriales. Tan letal que altera el clima y causa secuelas ambientales. Eso sí son los verdaderos criminales. Lo que hay que abrirle caso en tribunales por ser los autores intelectuales, por causar tantos males a la tierra, a sus animales, y por querer destruir una planta de propiedades espirituales. ¿Será su ignorancia o desconocimiento sobre el tema? ¿O es que al sistema no les conviene legalizarla? Como hay tantos que intereses de por medio, sería un problema, un golpe bajo para ellos y por eso tienden a denigrarla. Pero que mami rey, seguimos burlando la ley. Happy, very happy, es como nos las pasamos every day. Como la face del muñequito que sale en el sobre de culé, positive vibray, a grado alto, forever high grade. A 60 cuadros, chilling haya, velocidad nube, viendo como el speak del green wheat a tu cabeza sube. Concientícenme y no crean en todo lo que por ahí se dicen. Yo seguiré haciendo estos temas hasta que el mundo la legalice. No es my high grade, que la ganja es natural y tiene un uso medicinal. De Slander My High Grade. Si no conviene su venta, entonces déjenla sembrar. No difame My High Grade. Su cultura es milenaria y ellos dicen que es ilegal. No conviene My High Grade. Porque despierta tu mente de ese mundo artificial. Why? Why? Why? Oh yeah. Original combination, my friend. Apache Angel da Polemic nuevamente. Alan en los controles y esto es High Grade. Yeah, this is the original combination. Yes, I do. Data Polemic and Apache once again. Mi gente, si están activos en la connection, Repitan el coro que dice así. Hybrid. Con la mano arriba el ghetto falla en voz. Hybrid. Mente positiva es buena vibración. Hybrid. Al que no le guste que aguante el pestón. Desde la mina from al son del callejón. Hybrid. Con la mano arriba el ghetto falla en voz. Hybrid. Cannabis sativa es buena vibración. Hybrid. Al que no le guste que aguante el pestón. Desde la mina from al son del callejón. Hey. It's a lot of mercy. Bon diggity bong stem, yo. Oh. All right.